Buenos días, hoy os voy a hablar de Nela. Se trata del último cómic, bueno, novela gráfica o como se le llama ahora, que he leído. Ha sido una obra que he comprado en el último Salón del Cómic de Barcelona. Tengo que decir que yo visité el Salón del Cómic el viernes 16 de mayo y escogí ese día porque no era ni el primer día del salón, que era el jueves, ni tampoco era el sábado, el cual yo pensaba que iba a estar bastante lleno, por el tema de que la gente no trabaja, fin de semana, niños no van al cole, etcétera. Pero al final resultó que tampoco era tanto porque había un partido de fútbol, como recordaréis, el Barcelona Atlético Madrid, final de liga, que se jugaba en la liga en el Camp Nou. Y según pude saber por otros podcasts, como Charrando de TVOs, que estuvieron allí presentes con la gente de Termocero, bueno, gente de Zaragoza, etcétera. Charrando de TVOs, por cierto, un podcast muy recomendable. Pues en el último capítulo dijeron que no había ido gente especialmente, demasiada gente el sábado. Vale, pues entonces el viernes 16 de mayo, ¿qué pasa? Que estaba firmando en el stand de Astiberri, estaba firmando Raico Pulido. Y yo tenía muchas ganas de leer Nela y aproveché para que me hiciera un garabato y llevarme su dedicatoria y, bueno, charlar un poco con él. Me pareció un chico muy majo. Me preguntó por mis aficiones, si me dedicaba al mundo del cómic o no, o de dónde era, etc. Y estuvimos charlando un rato y me hizo un buen dibujo. Al volver de Barcelona, leí y empecé a leer el cómic, que es de lo que vamos a hablar hoy. Y bueno, las aventuras del salón ya las contaré otro día. Le tenía ganas a Estrella. Me llenaba no de gozo ni de satisfacción, como se puede oír mucho estos días. Ahora sí me llena de gozo y satisfacción, pero antes no. Antes me llenaba de curiosidad y de saber que hace años, al igual que el autor, si es que somos de los 90, leímos Marianela, de Benito Pérez Galdós, en el colegio. Lectura incluida en el plan de estudios del Ministerio de aquellos años, casi con total seguridad. Marianela es una historia que retrata perfectamente la sociedad de finales del 19, en la España rural de la época ilustrada, y que nos cuenta a través de la historia centrada en Marianela las andanzas y mañas de toda una ristra de personajes arquetípicos para desentrañar las miserias más profundas de la condición humana, del vasallaje y la marginación de los estratos bajos de la sociedad. En Marianela se nos muestra como una chiquilla pobre y huérfana que vive acogida en la casa de un peón de las minas tiene como encomienda nada más que hacer de lazarillo del señorito Pablo, ciego de nacimiento, y distraerlo y acompañarlo en sus paseos diarios por Socartes, la villa de esta historia, el lugar común de esta historia. Y de este trabajo, o de esta encomienda, sale una relación, una bonita relación entre Nela y Pablo. Pero todo cambia con la llegada al pueblo de don Teodoro Golfín, insigne médico oculista y hermano de don Carlos Golfín, el ingeniero de las minas del pueblo. Y bueno, aquí es justo donde empieza esta historia, donde empieza este cómic, este Nela, adaptación gráfica de la obra Marianela de Benito Pérez Galdós, hecha por Raico Pulido. El resto os lo podéis imaginar, si queréis, pero vuestra imaginación no estará completa si no os lo leéis también. De este cómic y de la novela, maravillosamente elaborados los dos. Es de destacar el personalísimo trazo de Raico, algo que es muy de alabar y que le infiere un toque propio a toda la obra muy, muy adecuado. Este trazo de Raico, tan personal, lo podéis degustar también en otra obra que acaba de salir estos días, que es El Terry, de Fulgencio Pimentel. Una obra que he tenido la suerte de tener entre las manos. Aún no he podido leerla porque no la he pedido ni la he comprado, pero que le tengo muchas ganas, y es como una miscelánea de diferentes autores, muchos de los habituales de Fulgencio Pimentel y de otros que están preparando su desembarco en Fulgencio Pimentel y que no han editado nada en España hasta este momento. O sea que es una muy buena oportunidad de descubrir autores nuevos. Bien, Siguiendo con este Nela de Raiko, lo primero que me viene así a la mente y que recuerdo con viveza son los paisajes de la novela, los paisajes del cómic. Veréis, la historia está ambientada en el Santander rural del 19, y sin embargo, y quizás contaminado por saber que el autor es canario, que no sé por qué se me ha dado por ahí, pero bueno, se me antojan unos paisajes de montañas peladas, de agrestes y áridas texturas, y quizás el blanco y negro acentúa más esta idea. Como decía un personaje de Garci en Tío Vivo, circa 1950, y parafraseando un poco aquella maravillosa conversación en aquel café, que podía ser el café de Gijón perfectamente, Sócrates ya no Sócrates, Sócrates Estelde en Gran Canaria. No sé si lo ha querido hacer aposta o no, pero sin duda es otro toque personalísimo. En ningún momento me imagino a Sócrates en una cuenca minera de algún monte cántabro. Ahora, en cambio, me imagino a Sócrates como pueblo guanche y las minas son volcánicas. Y es que el paisaje es yermo de árboles, de verde, que aun sin color en la obra se puede uno dar cuenta de la falta de verdes. Bueno, esto no es del todo así. Realmente hay algunas viñetas en las que van al bosque, donde sí aparecen los árboles, o donde sí aparece esa vegetación, esa fauna típica de Cantabria, del norte de España, ¿no? Con ese prado en el que se sientan Pablo y Nela, cubierto de flores maravillosas, y en el cual tienen una conversación trascendental que tenéis que ver, que ya veréis. Claro, eso no pega nada con Gran Canaria, pero del resto, y no sé si es un poco influenciado por el tema de las minas del pueblo, me parece agreste, me parece árido. Me imagino una cabaña en Gran Canaria, con un poco de gofio en la mesa y unos plátanos y unas papas arrugadas con mojo picón. Y eso me gusta. Me gusta ese toque personal en esta adaptación, que no pretende ser un clavado de la obra de Benito Pérez Galdós, sino que pretende ser un homenaje, una adaptación, una visión periférica, pero igualmente muy bonita. Si esto no fuera poco, también tenemos un prólogo delicioso que podemos leer al final del libro y que nos habla de dónde sale este Nela, de dónde salen los personajes, en lo que se inspiró el autor. Un prólogo que tengo aquí delante y bueno, donde nos habla pues sobre el paisaje, sobre la novela, sobre la adaptación de esta novela. Un auténtico estudio literario. Marianela y la onomástica, Galdós y la historieta. Y una curiosidad sobre los cestos en los que se atrapa Marianela por las noches. Y digo se atrapa porque allí concentrado está su mundo interior, sus sollozos y sus llantos. Allí no entiende de realidades, allí es su mundo. Afuera, de esos cestos, ella sufre, ella sufre y mucho, pero en los cestos está su reflexión. Están también sus conversaciones con Celipín, que es otro personaje que nos va a dejar muy buen poso y del que Raiko también nos da alguna esperanza para el futuro. Bueno, y aquí lo dejo. Simplemente deciros que vayáis corriendo a vuestra farmacia, librería de droga dura habitual y os lo pidáis al librero, os lo compréis, habléis con el librero y le comentéis lo que os ha parecido, lo que os ha gustado este Nela, porque seguramente que os va a gustar mucho.